Bueno, mirá, el proyecto fue presentado sí hace un par de meses, fue derivado como corresponde a la comisión, hoy está dentro de la comisión de sociales, y bueno, estamos hoy ante una lucha de parte mía y de otros concejales de que se le dé tratamiento y dictamen para poder votarlo y aprobarlo en sesión, en plenario. Porque bueno, es un proyecto que está siendo resistido por el oficialismo acompañado por concejales de la oposición. O sea, resisten la que se efectúe la declaración de la emergencia, tratando de que si no sale la declaración, como que el problema no existiera, que hay un problema muy grave que viene sucediendo ya desde el principio de año, se viene agravando, en donde hace un promedio de 4 meses creció en Viedma en forma exponencial la cantidad de comedores y merenderos para poder, con mucho voluntariado, con mucha solidaridad de parte de vecinos de Viedma, tratando de cubrir un tipo de asistencia que en el cual el Estado está totalmente ausente. También estamos ante, que inclusive no es una idea mía, sino que está expuesto. Tuvimos un secretario de Desarrollo Humano en el municipio de Viedma que ha renunciado justamente, y yéndose con declaraciones duras acerca de cómo está abordando el municipio la problemática de la alimentación y de la vulneración de derechos y de elementos básicos en sectores de la población. Renunció diciendo de que él no compartía las medidas económicas y las medidas políticas tomadas por el gobierno nacional, que nos lleva a esta crisis económica con este quiebre, pérdida de empleo, todo un montón de cuestiones que termina generando hambre en sectores vulnerables de la ciudad. Entonces, ante esta cuestión tuvo que renunciar, y acá en el Consejo Liberante tenemos, bueno, el arco oficialista más la suma de concejales de la oposición en un famoso cogobierno que están haciendo ahora, en donde ocultan y niegan esta realidad. Entonces hoy este proyecto está todavía tratamiento en comisiones. Estamos tratando de darle impulso porque necesitamos la declaración de la emergencia alimentaria para que poder como una forma de exigirle y de poner un poco de presión al Estado para que tome las medidas necesarias para paliar esta situación que es muy grave entre vecinos. La iniciativa plantea pretende que haya políticas directamente vinculadas y relacionadas del gobierno con los comedores que hoy existen, los merenderos. Mira, claro, no solamente con los comedores. Dentro del orden del proyecto ese de declaración de emergencia, lo que establecemos es participación y asistencia directa a lo que son merenderos y comedores, más una batería de medidas que son decisiones políticas que tiene que tomar, que inclusive interviene la cuestión de la feria para poder realizar y para poder generar todas las herramientas necesarias para que inclusive no solo los sectores más bajos, más vulnerados, sino los sectores medios, que hoy también está complicado. Estamos ante hay un índice local, un IPC, un índice de precio al consumidor local, que ha hecho un relevamiento y ha generado que necesitamos una familia tipo en Viedma para estar al límite entre 40 y 41 mil pesos por mes, cosa que nos está dando. Entonces, lo que queremos hacer es que se tomen estas decisiones políticas para, por ejemplo, en la feria se trabaje fuertemente en esta cuestión del productor al consumidor, saltear intermedios, cosa que va a abaratar el costo de lo que es verduras y otros elementos básicos. También tenemos la cuestión de que esto fue un aporte hecho por la concejala Rey, la cuestión también de incentivar lo que es la agricultura ecoamigable, la agricultura responsable, que también genera elementos de mejor calidad nutricional, porque acá el tema es así, acá no se está teniendo en cuenta valores nutricionales. O sea, que esto es lo que viene a sugerir esta declaración. Acá hay que hacer un estudio, hay que hacer un relevamiento, hay que hacer un estudio de nutricional. Acá simplemente con una bolsa de ayuda donde pones un paquete de harina, un paquete de fideo, toda una alimentación basada en hidratos de carbono no es buena para niños, eso lo sabemos, no hay una asistencia, un apoyo a una nutricionista. Estos son todas cosas que nosotros sugerimos en esta emergencia. Emergencia que, bueno, que hay algunos concejales que piensan que en Viedma no está sucediendo esto. Al respecto del tratamiento en comisión, ¿directamente no se está tratando en la Comisión de Asuntos Sociales o no se le quiere dar dictamen? ¿Cuál es? No, en la última reunión de comisión no se le quiso dar dictamen, se lo demora, se han inventado excusas que no existen, y bueno, estamos ante la posibilidad de una presentación de una queja formal ante la presidencia del Consejo para que se tome este proyecto con la seriedad que se merece, ¿no? ¿Cuáles son esas excusas que se presentaron? No, bueno, la principal excusa es que el concejal, inclusive quien preside la comisión, que es la concejal, el concejal Cuyumilla, dicen de que Viedma tiene sus sectores vulnerables, están siendo cubiertos y muy bien trabajados por parte del Ejecutivo Municipal y Provincial, cosa que, bueno, la realidad solo nos refleja otra cosa. El relevamiento de agrupaciones, tenemos, por ejemplo, esta emergencia fue charlada y con datos aportados por la CETEP. Es un grupo de compañeros y compañeras que están trabajando día a día y que inclusive tienen un comedor, un merendero propio, son los que están palpando día a día esta triste realidad y son los que nos aportan estos datos que son desconocidos directamente por algunos concejales. Inclusive tenemos un dato de que en Viedma se ha retirado un plan que era el plan Comer en Familia, que, bueno, han quedado 950 beneficiarios sin este plan. O sea, eso es un montón. Y esos beneficiarios que quedaron sin esa cobertura hoy se volcaron al requerimiento municipal y el municipio no está aportando como corresponde. Entonces, esta declaración de emergencia iba a dar herramientas al Ejecutivo para que inclusive destine fondos, destine políticas dentro de un marco de una emergencia, o sea, en corto plazo, para paliar con una previsión a largo plazo de generar un marco en donde se pueda asistir a estos vecinos, ¿no? Es posible que en la próxima sesión, que creo que va a ser la última, por lo menos ordinaria, decida presentarlo sobre tablas. Y si vemos que nos siguen demorando, tenemos la herramienta de la presentación sobre tabla para que sea tratada. Y bueno, y sobre tabla se verá, a ver, los concejales que den su opinión así abiertamente a toda la población, ¿cuál es su visión acerca de la crisis y del problema que está viviendo los barrios más carenciados de Viedma, ¿no?